Y ahora sí, ¿lo puedo llamar Mr. Blaine? El apellido es francés y más que nada vasco-francés. Vasco-francés. Monsieur. Monsieur Blaine. Porque tenés un doctorado. No, somos aficionados en Amigos de la Astronomía. Hay algunos socios profesionales, seguro, pero el grueso de la gente tiene cualquier otra actividad profesional o de trabajo que no pasa por ser profesional de la astronomía. Claro. ¿Y cómo arrancó el año? ¿Ya empezaron los cursos, los talleres? A esta altura sí, quedan muy poquitos por arrancar. Y algunos se repiten después de las vacaciones de invierno, ¿no? Para quien no pudo engancharse a principio de año. Bien. Por ahí puede arrancar después. Ese es mi grupo. Vamos a ver si me sumo al grupo ese. ¿De qué vamos a charlar hoy? ¿Qué trajiste? Mira, hoy recién tuvimos dos visitas, ¿no? Dos contingentes de escolares. Los chiquitos de sexto y séptimo por un lado y el tercer grado por el otro. Y con el tema, con los más chiquitos, de los planetas. Entonces una de las consignas es, ¿vos sabés mirando el cielo sin telescopio encontrar un planeta? Porque la gente no tenía telescopio y hace miles de años que la gente dibuja planetas en las cuevas, ¿no? Y bien claro que lo que están dibujando son cosas que ven en el cielo. ¿Cómo hace para saber cuál es estrella y cuál es el planeta mirando el cielo? Sin telescopio. Así, de un vistazo. Yo sí sé. ¿Ah? Y bueno, lo más común que tiene que pasar, la mayor cantidad de veces que hagas que mires el cielo para encontrar un planeta, lo que vas a notar es que las estrellas parpadean y los planetas no. Bien. Y si le dedicas tiempo, vas a ver que con el tiempo, esa estrella que no parpadea se va moviendo entre las otras, va cambiando de posición. Entonces, en la antigüedad, ¿cómo lo llamaron? Errantes, vagabundos. O sea, había estrellas fijas en el cielo, que por más que pasaran los años las veía formando las mismas figuras, pero otras se movían entre ellas. A eso las llamaron vagabundas. Bueno, en griego planeta es lo que significa vagabundo, ¿no? O sea, vagabundo en griego se dice planeta. Ahora pensalo, es lo que se ve en el cielo. Es decir, para esta gente la Tierra no es un planeta. No se ve en el cielo. Y si te fijas, los distintos... Y no se imaginaban que estábamos también en movimiento, era como el centro, claro, o desde donde se observaba. En contra del sentido común decir que la Tierra se está moviendo. Si nadie siente que la Tierra se mueve. Claro. Vos mirás el cielo y lo que cambia es el cielo. ¿No? Lo que va cambiando de posición, ¿no? Realmente es el cielo, ¿no? La Tierra se la siente bien quieta. Sí. ¿No? Entonces, por eso costó tanto también, ¿no? Está en contra del sentido común, por lo menos de la gente de aquella época. Usted decía que la Tierra no es un planeta. No se ve en el cielo moverse entre las estrellas. Pero sí se ve cambiar por dónde sale y se pone a lo largo del año al Sol. O sea, para la gente de la antigüedad, el Sol se mueve en el cielo. Es un planeta. Claro. Y la Luna se mueve más que el Sol. Es un recontra planeta. Y sin telescopio, ¿hasta dónde llegas a ver? Hasta Saturno. O sea, hasta que no se inventaron los telescopios, nadie sabía que existían Urano y Neptuno. Después apareció Plutón. ¿No? Es decir, Mercurio, Venus, la Tierra no, Marte, Júpiter y Saturno, ya tengo 5, más el Sol y la Luna, son 7. Es por esto que ahora existen las semanas. Por eso tiene 7 días la semana. Son los 7 astros errantes que se ven a simple vista en el cielo. Y están en los nombres. Lunes, el día de la Luna. Sí. Martes, el día de Marte. Miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Sábado, el día de Saturno. Y a domingo le cambiaron el nombre. Domingo es una costumbre cristiana. Quiere decir el día de Dios, el día del Señor. Pero en inglés, ¿cómo dicen? Sunday. Sunday, el día del sol. Mirá, es verdad. Ellos son protestantes en religión. Algunas costumbres no las tomaron. O las llevaron distintas, ¿no? Al resto del cristianismo. Claro. Wow. En un ratito una breve explicación de la evolución de los últimos, tal vez, 200 años. Y bastante más. Y muy reciente. Nadie se había sentado a definir técnicamente qué es un planeta. Si era obvio que es un planeta Júpiter, ¿cómo lo vas a discutir? ¿Y por qué crees que esto no nos los pueden explicar? O tal vez nos los explican en la escuela y a uno se le va con toda la información. Porque si se pone a pensar... simplemente uno en su día a día, en lo que nos dictaminan, que básicamente es esto, los días de la semana, está claro ahí que ahí hay un intramensaje que no estamos... Que no lo ves de entrada, ¿no? Lo pasa desapercibido. No se ve. Y esta forma de observar a los vagabundos, a los planetas, ¿de qué año es? Es prehistórico, te diría. Porque hay pinturas en cavernas que tienen miles y miles de años y está, vos ves que lo que más... Por ahí aparecen de a tres, ¿no? O sea, el Sol, Venus y la Luna. Que son los que más se ven, tal vez. Y los más fáciles de ver. Son los más brillantes, son los tres más brillantes que podés ver en el cielo. Claro. ¿No? Y pero digo, ¿cuándo se empieza a asociar esto de la semana con... ¿Cuándo empieza la semana, nuestro sistema semanal como Sí, hay culturas humanos? Que no usan semanas o que nunca las usaron. O tienen un nombre para cada día de un mes o tienen un nombre para cada día, ¿no? Es decir, es poco antes de Roma, entiendo que se empezó a usar eso. Bien. ¿No? Y los nombres de los planetas depende de qué cultura esté. Sí, nosotros seguro. Estamos leyendo... En latín salvo uno, Urano es una palabra griega, y Urano en castellano quiere decir cielo. ¿Eh? Además son nombres latinos de dioses griegos, ¿no? Y de costumbres griegas. Pero cada cultura tiene sus propios nombres para cada uno de estos objetos que se ven a simple vista, ¿no? Sí, inclusive, bueno, el calendario inca, si se quiere, hay otros calendarios de culturas. Que manejan otros números, otras fechas, hay pequeños cambios en cuando cambia el año. Claro, eso depende mucho de la cultura. Cuando empieza el año depende de la cultura. Uh-huh. Aparte está oculto en los nombres de los meses, ¿no? Nuestro año empezaba realmente en marzo. En el hemisferio norte es cuando empieza la primavera. Uh-huh. ¿No? Fíjate en el nombre de los meses. Octubre, el mes número 8. Noviembre, número 9, diciembre, número 10. Es que el año empezaba en marzo. Entonces sí, octubre es el mes... ¿cómo es? Como lo contaban. Claro, como lo contaban, correctamente. A partir de marzo. El mes número 8, octubre. No, claro. El décimo como lo tenemos ahora. No hay ninguna razón de la naturaleza para que el año empiece el primero de enero. Fue un acomodamiento global de circunstancias... Al cristianismo. Ni siquiera global, fue el cristianismo en un momento que dijo desde acá vamos a organizarnos así para empezar a organizar un poco la... Contar el tiempo a partir de esa fecha, ¿no? Claro. Pero no es nada de la naturaleza, realmente. Bien. ¿Y qué podemos observar ahora? Y hasta ahora de la noche nos toca Júpiter nada más como uno de los... cosas más interesantes para apuntar un telescopio y lograr verle las bandas de nubes, ¿no? Paralelas al sentido de la rotación del planeta. Sus cuatro lunas más grandes, ¿no? Las cuatro mismas que vio Galileo, a partir de las cuales se armó semejante lío, ¿no? Porque él vio cuatro planetas que giraban alrededor de Júpiter. Y bueno, se le vino todo el mundo encima, ¿no? ¿Cómo hay planetas que no giran alrededor de la Tierra? A pesar que ya estaba Copérnico, que ya había estado Copérnico, había estado Giordano Bruno, y varios griegos hacía 1500 años atrás, que también se habían hablado del tema, y más tiempo atrás también. Referencias que fueron dejadas de lado porque chocaban contra el sentido común, ¿no? Claro. Si yo te pregunto, ¿qué es la Luna? ¿Qué es la Luna? Un satélite. Es el cliché de la escuela primaria, ¿no? La Luna es el satélite natural de la Tierra. Claro. Yo no te pregunté qué hace, sino qué es. Es lo que surge con la conversación con los pibes, ¿no? Pensalo bien. ¿Es redondo? Sí, es redondo. ¿Gira alrededor del Sol? No, de la Tierra. Sí, pero también gira alrededor del Sol. ¿De qué está hecha? De lo mismo que la Tierra, prácticamente. O sea, el caso Tierra-Luna es un caso único en nuestro sistema solar. Es más un planeta doble. Sí. ¿No? Son dos planetas muy juntitos. Sí. Y bueno, por llevarse completamente a cierta cuestión física, el centro de gravedad entre la Tierra y la Luna está justo en el borde de la Tierra. Si ese centro de gravedad quedara fuera, ya nadie podría decir que es un satélite, que es realmente otro planeta, un planeta doble, Tierra-Luna. Porque no orbitaría... En realidad la Tierra hace una órbita. Sí. Y la Luna también. Sí. Alrededor del centro de gravedad, sistema Tierra-Luna. Pero ese centro de gravedad queda adentro de la Tierra, en un costadito. Hablando con un astrónomo, me comentaba que además de la Luna ser nuestro vecino más cercano, o nuestra vecina, también funciona como una especie de protectora de todos estos asteroides o rocas que pueden llegar a estar dando vuelta, porque si algo se acerca demasiado a la Tierra, hay una posibilidad que también impacte con la Luna. Tal vez de ahí esa cantidad de cráteres que se le puede ver. No, eso, bueno, la caracterización de la Luna se dio en dos momentos distintos en la historia, tal como la escriben los investigadores, ¿no?, del Sistema Solar. Que ese nivel de craterización, que está cubierta de cascotazo, ¿no?, por todos lados, sí, sucedió en los momentos de formación del Sistema Solar, cuando se estabilizaron mucho las órbitas de cometas y pequeños cuerpos que la mayoría estaban entre Marte y Júpiter, ¿no? Uh-huh. Ahora ya no hay esa tasa, ni esos tamaños de objetos con órbitas tan dispersas, ¿no?, que pudieran fácilmente encontrarse con la órbita de la Tierra y la Luna. Pero seguro que si no hubiera estado la Luna, lo hubiéramos ligado más. ¿Y por qué no se ve tan craterizada la Tierra? No solo por la Luna, sino porque la Tierra tiene atmósfera y hay mucha erosión, tanto por lluvias como por vientos, que en la Luna esa erosión no existe, ¿no? Uh-huh. Estás viendo los mismos pozos por ahí que se formaron hace 1,000,000,000 de años. Y hay una posibilidad, depende del tamaño también, una vez que entran a la Tierra tienen que atravesar la atmósfera y disminuir. Se vaporizan directamente, sí, se convierten en un polvo que luego caerá como una ceniza. Bien. Monsieur Blaine, ¿vamos a ir a un tema musical? Vamos. Y le dejo con una preguntilla. ¿Por qué la Luna no gira como elípticamente como la Tierra? Si quiere, okay, lo hablamos a la vuelta. Música, Sabí. Somos diferentes. Ahí se va FM Control haciendo Inclán. Bien, Monsieur Blaine, le preguntábamos por qué siempre vemos la misma cara de la luna. Uno cuando observa siempre a simple vista o a través de un telescopio, siempre ve al parecer la misma cara de la luna, se habla del lado oscuro de la luna y hay algunas teorías a veces dando vuelta por este mismo aire tribal que llaman a la fantasía, a la bola metálica, a que vino una persona o algo de otro estratosfera y vino y la puso ahí para hacer algo, entonces desde ahí nos vigilan como si fuese una cerradura de una tapuer. Entonces el otro día estábamos hablando, los oyentes ya saben de lo que estamos charlando, porque hacemos el traspaso a veces, pero charlábamos el otro día con este programa y tiraban ahí la disyuntiva y yo quedé en consultarle a usted de que por qué se ve siempre la misma cara de la luna. Está bien, y por eso le decimos cara, porque siempre es el mismo lado, es como que tuviera una cara. Ajá. Siempre a la Tierra. La tiene, de hecho. Es una cuestión de sincronización, dicen los astrónomos. Tarda lo mismo en dar una vuelta sobre sí misma la Luna que en pegarle una vuelta a la Tierra. Si no gira, imagínate si no girase sobre sí misma. Mientras vas girando alrededor de la Tierra, en algún momento tendría que verla de atrás. Claro. El famoso lado oculto de la luna, no oscuro, oculto. El lado oculto de la luna. Oscuro es de Pink Floyd. Claro, el lado oscuro es un disco de Pink Floyd. Está bien. ¿Sí? Porque siempre tiene una mitad oscura la luna. Uh-huh. Continuamente. O sea, y si estás en la luna, ¿cuánto dura un día? Si va... Un día dura... ¿Sí? ¿Y medio día nuestro? No, 15. 15 de día y 15 de noche, uh-huh. Más o menos. O sea, 15 días de... Claro, para vos se te hizo de día en la luna. Sí. Para que se te haga noche son 15 días. Sí. Y se te haga de día de nuevo, otros 15 días más. Claro. ¿Eh? El tiempo que gira alrededor de la Tierra es el día y la noche de la luna, porque está sincronizada también la rotación con la traslación de la luna. Uh-huh. Y es que a ese hecho que está sincronizada es que siempre le veamos la misma cara. Aunque, porque la luna está inclinada, la órbita respecto a la Tierra, porque no siempre va a la misma velocidad... La órbita de la Luna es muy cambiante. Desde la Tierra podemos llegar a ver el 60% de la Luna. Eso. No la mitad. Bien. ¿Le das tiempo? Viste, la Luna es chiquita, la Tierra es mucho más grande. La gente que está más al norte la ve un poquito más de arriba, la Luna. La gente que está más al sur la ve un poquito más de allá. El que está del este la ve un poquito más de allá. Y el que está al oeste la ve un poquito más de allá. Sumando entre todos y dándole tiempo varias vueltas, uh-huh. Llegas a ver desde la Tierra el 60% de la Luna. Uh-huh. Y eso de hueca, imposible. Fíjate cómo se va el agua contra la luna cuando viene la marea. Necesitas una masa muy importante, no algo hueco, para conseguir que toda... No solo el agua se va hacia la luna, sino el continente también. Se levanta como 11 centímetros y después baja. Estaban pasando en National Geographic o a veces en Encuentro lo que sube y baja el hielo completo en el Ártico. ¿No? Que lo ¿cuándo? Usan algunos nativos para... Se meten en las cuevas que quedan... Cuando baja el hielo y se corta y te quedan todas las cavernas ahí que por movimientos del agua propio dentro del hielo, uh-huh. Está lleno de mejillones. Ah, mirá. Y, claro. Y tienen el tiempo contado porque vuelve y sube y baja 10 metros el agua en esa zona. ¿No? Como la potencia... Como al sur de la Argentina, ¿no? Claro. Como es mareas de más de 10 metros. Ya nos quedamos sin tiempo, pero te propongo para más adelante. ¿Tenés algún mito para hoy? No, voy a hacer alguna luna, pero busco uno de la luna. Dale. Hay un montón. Y después también te quería compartir, que yo ya lo compartí con los oyentes, pero tal vez en otros encuentros podamos ir conversándolo, si te parece. Viste que está el Google Prize. Es un premio de Google que va a dar no sé cuántos miles de dólares para el primero que llegue a la Luna y haga una transmisión. Entonces hay ya 6 finalistas y el otro día estuvimos contando de qué viene cada empresa, pues son todas empresas privadas. Y bueno, para ver eso también, cómo está habiendo, si se quiere, una cantidad de lanzamientos cada vez más a nivel de cantidad, ¿no? De lanzamientos hacia la Luna y hacia nuestra órbita. Y bueno, si, qué información ustedes tenían. digo, de la Asociación de Amigos de la Astronomía, yo lo que sé es que hoy día en la Luna solo está el conejo de Jade, que es un robot chino, que es el que quedó ahí. Pero bueno, si ven con expectativa toda esta información de tecnología que está llegando para la Luna... Hay varias ondas más en órbita. Hay rusas. Sí, pero de robot que está en la superficie. Sí. Está bien. ¿Ustedes están atentos a toda esa información que anda dando vuelta? ¿Les suma a la información que ustedes ya tienen? Mirá, toda la información es pública desde ese punto de vista. Pasa que estas son empresas privadas, ¿no? Uh-huh. Pero todos los organismos públicos, o sea la Agencia Espacial Norteamericana, la Europea, la Japonesa, la China, sí, tienen su portal y ahí están todas las misiones activas y qué están haciendo, y ves las imágenes. Uh-huh. Casi en línea. O sea, tienen que llegar, ser procesadas. Hoy ves cosas que eso lo están viendo al mismo tiempo. Sí. Y tenés la historia, hasta los protocolos de cómo se genera la misión. Eso es información pública. Bien. ¿Eh? Y estas de empresa privada, no sé, realmente. Bueno, hay que estarle atentas, sí. Hay que estarle atenta porque hay tres que son los muchachos que más están picando en punta. Te los presento si no lo conoces. Elon Musk. Te presento a Elon Musk, el tipo es sudafricano. Era SpaceX, sí. Multimillonario, sí. Inventó PayPal, es el de los autos Tesla. Es lo que tratan de recuperar el cohete. El cohete recuperable, claro. Ya tiene 5 que utilizó y 2 que los volvió a reutilizar, o sea que ya es un éxito de la empresa. Además es el inventor del Hyperloop, un tren superveloz que lo acaba de contratar Canadá para unir Toronto con Montreal, una cosa... ¿Son los trenes, los trenes magnéticos? Es una especie de magnetismo, sí, todavía no desarrolló bien, no se sabe, pero es una cosa que inventó él. Después está este muchacho, Jeff Bezos, de Blue Origin. Este es el de Facebook, tienen varias empresas y también tiene unos cohetes reutilizables. Y el tercero es este muchacho que es muy simpático, que es uno de los que mejor me cae. Es el Richard Branson, que es de Virgin Galactic. Sí, ya lo vi. Sí. Que es el que le explotó hace un par de años el avión. Estos aviones despegan, como que se dividen, hacen una órbita y vuelven. Estas son las tres empresas privadas que más están avanzando en lo que tiene que ver, sobre todo en turismo espacial. Algo que... Todo un concepto. ¿No? Sí. Sabemos que hay solo uno o dos millonarios, creo que un ruso que se ha ido a la base espacial internacional, ha pagado ahí su locura, pero ahora es parte del financiamiento de diferentes agencias y lo que veíamos también en los informes es que la NASA se va a dedicar a Marte y ha dividido en diferentes empresas privadas todo lo que tiene que ver... Ojo, los contratistas siempre fueron privados, ¿no? Que es una de las quejas, perdieron dos transbordadores por... problema con los contratistas. Claro. Ahí está Boeing también, lo que hacen los aviones. Boeing pone mucho dinero en desarrollar tecnología aeroespacial. Sí. Mucho. Bueno, me sigue un gustazo, como siempre. Nos vemos. Hasta el lunes. En 15 días, si querés, te pasás cuando quieras igual, ¿eh? Cómo no. Está siempre en la Asociación de Amigos de la Astronomía. Se pueden acercar acá, muy cerquita de la radio, en el parque, siempre después de las 7 de la tarde. A las 19 abre, sí, señor. A las 19 se está abriendo y pueden entrar al Facebook o a su página donde están los talleres ya para después de las vacaciones de invierno. Muchas gracias. Nos vemos. ¡Sándwiches!